6 million ways to die. Choose one. Cinnamon and I, cinnamon and I, cinnamon and I. Cinnamon and I, cinnamon and I. Tell them. Ah, sexual baby, sexual baby. Tienes loco con tus besos. Tu boca me tiene preso. Qué rico besas, con sabor a fresa. Pasas tu lengüita con delicadeza. Tienes la destreza de hechizar mi boca. Yo te beso el cuello y enseguida te me alocas. Me da el tucu tucu y mil maripositas. Te envuelto en mi barriga y ya quiero hacerte cositas. Si lo haces como besas será todo perfecto. El momento. Waina, waina, you want me, girl. No hay ningún. Come follow me, come follow me. Waina, waina, you want me, girl. Sensual, bebé. Put it bye, bye, bye, put it bye, bye. Ah, bebé, besas también. Sexual, baby, sexual. Secreto, ¿cuál es el truco? Serán los besitos de más de 15 minutos. Se me tiene mal, bien lo por lo saber. Dime por favor, baby, que me tienes mal. No me tiembla, me pongo ansioso. Que te he pegado y sea famoso. Un beso que me da, un beso que me gozo. Te quiero probar, te juro, me tienes nervioso. Why not, tú eres mi girl. No hay ninguna. Why not, tú eres mi girl. Sensual, bebé. Put it back, back, put it back, back. Bebé, besas también. Sexual, baby, sexual, baby. Come follow me, come follow me. Bebé, besas también. Sexual, baby, sexual, baby. One for Roca. Bigger name was beside. Farruko Edition, musicólogo Menes, Benny Benny. Sexual, baby.